Sección número 4 de Los Eddas, de Snorri Sturluson. Traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El viaje de Gilfo, tercera parte. 21. Gangler preguntó, ¿cuáles son los nombres de los otros asios? ¿Qué hacen estos dioses? O, por mejor decir, ¿qué han hecho de grande? Har respondió, Thor es el primero de los asios, después de Odín. Llámasele también Asa Thor y Ok Thor. Es el más fuerte de los dioses y de los hombres. Impera en el reino de Thurdvang. Su palacio se llama Vilskirner. Contiene 540 salas, y es el más vasto edificio levantado por mano de hombres. En el poema de Girmner se dice, 500 salas y 40 más hay, según creo, en Vilskirner. De todas las casas que yo conozco, la de mi hijo me parece la más grande. Thor tiene dos chivos, Tangnjother y Tangriser, que tiran de su carro. Por esto se llama este asio Ok Thor. Además, posee tres objetos preciosos. El martillo Mjolnir, bien conocido de los Hrimthursars y de los gigantes de la montaña, porque ha roto bastantes cabezas entre ellos. Después, el cinturón de la fuerza. Cuando Thor se la ciña alrededor de sus riñones, se dobla su vigor divino. Por último, unas manoplas de hierro, sin las que no se puede pasar para coger el mango de su martillo. Pero no hay sabio capaz de enumerar todas las hazañas de Thor. Yo podría contarte tantas, que un día entero no bastaría para decirte cuánto sé sobre el particular. 22. Gangler dijo, «Háblame de los otros asios». Har continuó, «El segundo hijo de Odín es Balder. Hay mucho que decir sobre él. Es el mejor de los asios, y todos ellos hacen su elogio. El cuerpo de Balder es tan hermoso, tan brillante, que esparce la luz en derredor. Hay una flor que se compara a las cejas de este dios, y es la más blanca de todas las flores. Juzga por esto de la belleza del cuerpo y de los cabellos de Balder. Es el más sabio, el más elocuente, el más compasivo de los asios. Sus sentencias son irrevocables. Habita en un lugar del cielo llamado Breidablik. Nada de impuro puede entrar allí, como se dice en esto. Balder ha construido su morada en Breidablik. Esta región es, según creo, donde hay menos impureza. 23. El tercero de los asios se llama Njord. El lugar que habita en el cielo se titula Noatún. Es el dueño de los vientos. Apacigua el océano y el fuego. Se le invoca en la navegación y para la pesca. Njord es tan rico y tan poderoso que puede dar la fortuna y lo superfluo a los que se lo pidan. Fue educado en Vanaheim, pero los vanios le dieron en rehenes a los dioses, recibiendo en cambio un hombre llamado Haener. Njord fue el medianero para la reconciliación de los dioses y los vanios. Su mujer, Skada, es hija del gigante Thiasse. Ella quería vivir con su padre, esto es, en las montañas Thrymheim y Njord a la orilla del mar. Al cabo, convinieron en pasar 9 noches en Thrymheim y 3 en Noatún. Pero cuando Njord volvió de las montañas, cantó lo que sigue. Me he aburrido en las montañas, donde sin embargo no he parado sino poco tiempo. 9 noches tan solo. los aullidos de los lobos me han parecido espantosos comparados con el canto del cisne. Y Skada cantó por su parte. Los gritos lastimeros de las aves me impedían dormir a la orilla del mar. La gaviota que viene del océano me despertaba todas las mañanas. Skada, pues, se volvió a sus montañas, edificando casa en Thrymheim. Allí corre mucho en raquetas sobre la nieve y mata fieras con su arco. Se la llama la diosa de las raquetas. El Skalda dice: Thiasse, el disforme gigante, habita en Thrymheim. Skalda, la brillante esposa de Njoer, vive ahora en la antigua morada de su padre. 24. Njoer, de Noatum, tuvo después dos hijos. El hijo se llamaba Frey, la hija Freya. Eran hermosos de cara y poderosos. Frey es el más brillante de los asios. Dispone de la lluvia, del sol, de las mieses. A él es a quien hay que invocar para obtener buenas cosechas y la paz. También es el dueño de las propiedades de los hombres. Freya es la más bella de las asianas. Posee en el cielo el palacio de Folkvang, y cuando asiste a caballo a un campo de batalla, la pertenecen la mitad de los hombres muertos. La otra mitad es de Odín, como se dice en esto. Folkvang es el nombre del palacio donde Freya dispone a su albedrío de los asientos de su sala. Una mitad de los hombres muertos violentamente le pertenecen. El resto es de Odín. Sesrimner, la sala de los festines de Freya, es grande y hermosa. Cuando sale la diosa, se uncen dos gatos a su carro. Es favorable a los que la invocan y gusta de los cantos de amor. Los amantes hacen bien en adorarla. 25. Gangler dijo: Estos asios me parecen muy importantes de conocer. No es de extrañar que vosotros seáis tan poderosos, pues que sabéis el dios que se debe invocar en cada circunstancia. ¿Hay todavía otros dioses? Har respondió: Tyr es el más atrevido y más valiente de los asios. La victoria depende de él, así es que los guerreros tienen cuidado de invocarle. Cuando un hombre supera a todos los demás en valor, se dice que es valiente como Tyr. Este asio tiene tanta prudencia que también se dice de un hombre notable bajo este aspecto: es prudente como Tyr. Dio una prueba de su atrevimiento cuando los asios, valiéndose de la astucia, consiguieron atar al lobo Fenris con una cadena llamada Gleipner. Fenris rehusaba experimentar esta cadena mientras un asio no metiese la mano en su boca. Solo Tyr tuvo valor para ello, y no habiendo querido los asios desencadenar a Fenris, tronchó de un mordisco la mano de Tyr en el sitio que, en memoria de este suceso, se llama hoy la garganta del lobo. Tyr es por consecuencia manco. Sin embargo, los hombres no le tienen por pacificador. 26. Brage es el nombre de otro asio, notable por su sabiduría, su elocuencia y la facilidad de su expresión. Es un maestro en poesía. Su mujer se llama Iduna. Esta conserva en una caja las manzanas de que se alimentan los dioses cuando se sienten envejecer. Con ellas recuperan su juventud, y lo mismo será hasta Ragnaroker. Gangler dijo: Esencial es para los dioses que Iduna vigile con cuidado sobre este depósito. Har replicó sonriéndose: A punto han estado de que les saliese bien cara su confianza en Iduna. Yo podría contarte esta historia, pero es preciso que te diga antes el nombre de otros dioses. 27. Hay uno llamado Heimdal, que también se llama el Asio Blanco. Este es santo y poderoso. 9 vírgenes, hermanas, le dieron a luz. También se le dan los nombres de Halinskide y de Gilentan, dientes de oro, porque sus dientes son de este metal. Su caballo se llama Gulltop. Heimdal habita en Himmelsbjerg, cerca de Bifröst. Es el centinela de los dioses. Sentado en el confín del cielo, vigila para que el puente no sea invadido por los gigantes de las montañas. Necesita menos sueño que un pájaro, y su vista alcanza tanto de noche como de día. Viendo a una distancia de 100 millas, siente crecer la hierba y la lana de las ovejas. Los sonidos más fuertes tampoco se le escapan. Tiene una trompa llamada Gialar. Cuando la toca, todos los mundos la oyen. La espada de Heimdal se llama Hufvudet. La habitación de Heimdal lleva, según dicen, el nombre de Himmelsbjerg. El centinela de los dioses bebe alegremente el hidromiel en esta morada donde se siente un dulce calor. En otra parte, dice Heimdal de sí mismo: yo soy hijo de 9 madres. Yo soy hijo de 9 hermanas. 28. Uno de los asios se llama Hoeder. Es ciego, pero muy fuerte. Tal vez los dioses quisieran olvidarle, pero el recuerdo de sus acciones se halla muy profundamente grabado en su memoria y en la de los hombres. 29. Otro asio se llama Vidar. Este es el asio silencioso. Uno de sus zapatos es muy grueso. Vidar es el más fuerte después de Thor. Es muy útil a los dioses en las aventuras peligrosas. 30. Ale, o Vale, hijo de Odín y de Rinda, es valiente en el combate y buen arquero. 31. Uller es hijo de Sif y nieto de Thor. Es tan hábil en tirar flechas y corre tanto en raquetas que nadie puede competir con él. El exterior de Uller es agradable y marcial su gesto. Es bueno invocarle en los combates singulares. 32. Forseto es hijo de Balder y de Nanna, hija de Nep. Posee en el cielo una sala llamada Glitner. Los que en sus cuestiones acuden a él vuelven reconciliados. Los dioses y los hombres no conocen mejor tribunal. Glitner es el nombre de una sala sostenida por pilares de oro y cubierta de plata. Forseto pasa en ella la mayor parte del tiempo apaciguando querellas. 33. Aún hay otro asio, llamado por algunos skaldas el detractor de los dioses. Este es el autor de las perfidias y de todo cuanto deshonra a los dioses y a los hombres. Llámase Loke, o Lopt, es hijo del gigante Farboeto. Loefoa, o Nala, es su madre. Vileist y Helblinde, sus hermanos. Loke es hermoso de cuerpo, pero su carácter es maligno y muy ligero. Ha metido a los dioses en más de una aventura de donde frecuentemente les ha sacado con su genio inventivo. Su mujer se llama Sigyna, y el hijo que de ella tuvo, Nare o Narve. 34. Loke tuvo además 3 hijos con Angerboda, gigante de Joetenhem. El lobo Fenris, Jordmungand, la serpiente de Midgord, y Ela. Habiendo sabido los dioses que estos tres niños se criaban en Joetenhem y serían origen de males, porque nada bueno se podía esperar del lado materno y menos aún del paterno, ordenó Odin a los asios que arrebatasen estos niños y los trajesen ante él. Cuando estuvieron allí, arrojó Odin a la serpiente en el mar profundo que rodea todas las tierras. El reptil se hizo tan grande que abarca desde el fondo de las aguas el globo de la tierra, y todavía se puede morder la cola. Odin precipitó a Hela en Niflheim y le dio poder sobre el noveno mundo, a fin de que pueda hacer cambiar de morada a los hombres que se la envían, esto es, los que mueren de enfermedad o de vejez. Allí posee grandes habitaciones, rodeadas de murallas en extremo altas. Su sala principal se llama Eljudener, su escudilla Hunger, escasez, su cuchillo Svalt, hambre, su esclavo Senfardig, lento, su esclava Sena, lenta. El umbral de la puerta por donde se pasa para entrar en casa de Hela se llama Faelandesvek, lazo pérfido. Su cama, Timstot, tisis. Las cortinas de esta cama, Foestrandesorg, pena devorante. La mitad del cuerpo de Hela es azulado, la otra mitad de color de carne humana. Su aspecto es horrible y siniestro. Es bien conocida. El lobo Fenris fue criado entre los asios. Solo Tyr tuvo valor para darle de comer. Cuando los dioses vieron cuánto crecía Fenris de día en día, estando contestes todas las predicciones en que estaba destinado a serles dañoso, tomaron la resolución de fabricar una cadena muy fuerte. La llamaron la Eding y la llevaron a Fenris para que la experimentase. No hallándola este muy temible, dejó a los asios obrar como quisieron. Pero en cuanto Fenris se estiró, se rompió la cadena y quedó libre. Los asios hicieron otra doble de fuerte que la primera y la llamaron Drome. La llevaron a Fenris para que la experimentase. Y dijeron que sería muy célebre si esta cadena no le podía resistir. Fenris bien veía que era más sólida que la primera, pero sus fuerzas se habían aumentado también después de la prueba de Laeding. También pensó que no se conseguía gloria sin correr peligros. Dejóse pues encadenar. Cuando los asios concluyeron, Fenris se agitó. Pateó, sacudió la cadena contra el suelo de tal manera que los pedazos fueron arrojados a lo lejos. Después de esta nueva derrota, los asios empezaron a temer que fuera imposible encadenar a Fenris. Entonces envió Odín un joven llamado Skirner, que era mensajero de Frey, a los enanos de Svartalfheim, donde hizo fabricar una cadena llamada Gleipner. Se componía de seis materias diferentes: del ruido de los pasos del gato, de barba de mujer, de raíces de montaña, de tendones de oso, de esencia de pescado y de saliva de pájaro. Aunque no conozcas estas materias, debes creer en su existencia como en lo demás, aun sabiendo que las mujeres no tienen barba, que los pasos del gato no hacen ruido, que las montañas no tienen raíces. Gangler dijo: comprendo muy bien el significado de las figuras de que te vales, pero explícame la estructura de esta cadena. Har respondió: puedo complacerte. Gleipner era lisa, delgada como un cordón de seda, y no obstante, fuerte y sólida. Cuando se llevó a los asios, dieron gracias a su mensajero de haber salido tan bien con su encargo. En seguida fueron al lago Amsvarthner, a un islote llamado Lyngve, y convidaron a Fenris a acompañarlos. Le enseñaron el cordón de seda, invitándole a romperle, y añadieron que tal vez sería más fuerte de lo que se podía juzgar por su grueso. Los asios pasaron de mano en mano el cordón, tratando de romperle, pero en vano. Después aseguraron que Fenris lo conseguiría. El lobo respondió: «Según la apariencia de este cordón, poca gloria se puede esperar de romperle. No obstante, si está fabricada con artificio, nunca tocará a mis patas, por frágil que parezca». Los asios le dijeron entonces que para él sería muy fácil vencer una cadena tan ruin, cuando la Edin y Drome no habían podido resistirle. «Pero si no puedes romper este cordón», añadieron, «no serás temible para los dioses y nos desharemos de ti». Fenris contestó: «Si estrecháis esta ligadura de manera que yo no pueda desembarazarme de ella por mí mismo, os elevaréis de tal modo sobre mí que vuestro socorro me llegará tarde. No tengo, pues, ninguna gana de dejarme atar con este cordón. Sin embargo, para que no me acuséis de cobardía, propongo que uno de vosotros meta en prenda su mano en mi boca, para asegurarme de que todo pasará lealmente». Los asios se miraron unos a otros, porque esta condición les parecía dura y nadie presentaba la prenda reclamada. Por último, Tyr presentó la mano derecha y la metió en la boca de Fenris. Este empezó a remover las patas para romper el cordón, pero cuantos más esfuerzos hacía, más le estrechaba Gleipner. Todos los asios se echaron a reír, menos Tyr, que perdió la mano. Cuando los asios vieron bien atado a Fenris, cogieron a Gelgia, la punta de la cadena, la pasaron a través de una losa llamada Gioel y la fijaron profundamente en la tierra. Enseguida cogieron otra gran piedra llamada Tvite, con la cual hundieron aún más profundamente la losa. El lobo abrió una boca horrible, forcejeó mucho y quiso morder a los asios, pero estos le atravesaron la boca con una espada, cuyo puño se detuvo en la quijada inferior y la punta en la superior. Este es su bozal. Fenris aúlla de una manera horrorosa. La espuma que sale de su boca se convierte en un río llamado Von. En este sitio permanecerá tendido hasta Ragnaroker. Gangler dijo: «Los hijos de Loke son malos, mas, por otra parte, son admirables. Puesto que los asios no esperan de Fenris sino males, ¿por qué no le mataron?». Har respondió: «Los dioses respetan tanto su santuario y sus santas moradas que no quieren mancharlas con la sangre de este lobo. No obstante, que todas las predicciones concuerdan en que Fenris será el matador de Odín». Fin del viaje de Gilfo, tercera parte.